Señoras y señores, me acompañan con las palmas arriba. Quiero palmas arriba, hey. Palmas arriba, quiero palmas arriba, hey. Éxito, éxito. La gallina copetona al estilo de Los Tucas del Sur. La gallina copetona se cayó del gallinero, se pegó una sacudida y se fue por el sendero, como era costumbre de ella. Echarse las escapadas, el perro miró tranquilo, no le hizo caso de nada. Tuca, tuca, tuca, tuca, la pata que la llamaba, pero él siguió el camino, no se dio por enterada. Tuca, tuca, tuca, tuca, el gallo salió cantando, pensar que la copetona la podía estar engañando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, mi viejito! ¡Agarra la gallina copetona! ¡Éxito, éxito! ¡Los Tucas del Sur! Tranquilo, yo nervioso.